Sección 55 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. La Rana Viajera, por Julio Camba. Los médicos. La viruela obligatoria. Cuando se decretó en Madrid la vacuna obligatoria, todo el mundo se indignó. Que se vacune el que quiera, solía decirse. Pero, ¿y si a mí se me antoja tener viruelas? Libertad de tener viruelas, libertad de pegárselas al vecino, libertad de escupir, libertad de tronchar a los árboles. ¿Con qué ahínco defiende todas estas libertades el español? Desengáñese usted, me decía un amigo antes de la vacuna obligatoria. España es el país más liberal del mundo. Aquí puede usted hacer lo que le dé la gana. Yo no, le contesté. Usted. Usted puede hacer aquí lo que le da la gana. Y con usted pueden hacerlo el señor La Chica y otros cuantos señores, pero yo no. No hay posibilidad de que todo el mundo haga nunca lo que le dé la gana. Y si ustedes hacen su gana de ustedes, es sencillamente porque una buena cantidad de señores no podemos hacer la nuestra. En el caso concreto de la vacuna, la mayoría del vecindario parece considerarla como una tiranía. Y si se considera que la vacuna es la tiranía, no se está muy lejos de creer que la viruela sea la libertad. ¿Lo es, en efecto? Desde el punto de vista de los microbios, no cabe la menor duda. Pero desde nuestro punto de vista, la cosa es ya bastante más discutible. Por mi parte, considero la viruela como una verdadera imposición de que han venido haciéndonos víctimas nuestros gobiernos. La viruela tenía en España el mismo carácter obligatorio que ahora tiene la vacuna, y nadie protestaba contra ella. Las gentes se resignaban a padecerla como se resignaban a padecer el tifus y el caciquismo. Y al igual de los caciques, los microbios, sin duda, pensaban que España era el país más liberal del mundo. Qué lástima que la libertad práctica no pueda ser absoluta como la libertad teórica. Qué lástima que nuestros intereses no coincidan con los de los microbios. Qué lástima para los microbios. Fin de la sección 55.